Informativo La Chispa, del Movimiento de Trabajadores Clotario Blest. Se inició huelga en CIM TIS. Más de 200 trabajadores de la empresa de servicios mineros CIM TIS iniciaron el lunes 6 de septiembre una huelga legal tras fracasar la negociación que se desarrolló durante casi un mes entre el Sindicato de Profesionales y Técnicos, SPT, y la administración de la compañía. El sindicato rechazó en forma mayoritaria la última oferta de la empresa presentada en el marco de un proceso de negociación colectiva, votando la huelga con el 94,4% de apoyo. El sindicato había calificado la última propuesta de la empresa como una vergüenza, ya que en la práctica no acogió ninguna de las demandas planteadas por los profesionales y técnicos de la empresa. Pese a que en la instancia de los buenos oficios se logró un acercamiento, lo ofrecido por la administración de CIM TIS sigue siendo insuficiente para el sindicato. Tres detenidos dejan enfrentamientos entre trabajadores portuarios y carabineros de Chile. Las intensas movilizaciones y disturbios protagonizados por un grupo de 500 trabajadores portuarios dejan al menos tres personas detenidas en Valparaíso. Los trabajadores agrupados en la Coordinadora Marítimo Portuaria de Valparaíso se tomaron la mañana del pasado miércoles 8 de septiembre las calles Errázuriz, Blanco y Almirante Goñi del barrio Puerto, cortando el acceso a dicho sector. Durante el desarrollo de la manifestación, los trabajadores se enfrentaron con carabineros cuando estos intentaron disuadir a los manifestantes con el uso de la fuerza, provocando incidentes mayores. Según explicó el vocero de la coordinadora, Sergio Baeza, la razón de la movilización se debe al incumplimiento del gobierno respecto de los bonos de mitigación por la baja de actividad en el puerto y el financiamiento de capacitaciones para los trabajadores. Escuchas La Chispa Informativa. Trabajadores de Turbus en huelga. Desde el 1 de septiembre se encuentran en huelga los empleados de EGT, empresa de giros y tecnología, creada hace 5 años por Turbus para su área administrativa y de soporte de sistemas. El problema, según informa el presidente del sindicato, Julio Bravo, es que en estos 5 años han tenido nulos beneficios laborales, planteando a los trabajadores en reiteradas oportunidades sus necesidades sin ser escuchados. Los trabajadores de la línea, que se encuentran a las afueras del terminal de buses Alameda, persistirán hasta lograr llegar a un acuerdo en donde se revise la regulación de sueldos, bonos, colación, movilización, etc. Todos derechos laborales que hasta el momento han sido vulnerados por la empresa Turbus. Trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP Magallanes, se declaran en alerta por anuncio de despidos en la empresa. Los trabajadores petroleros en Magallanes manifestaron que no aceptarán despidos ni tercerización del servicio. Esto luego de conocer la información de que habrá un plan de desvinculación de la ENAP. Si quieren desvincular para bajar los costos, que miren de la mitad hacia arriba, hacia los altos ejecutivos, dijo el presidente del Sindicato de Trabajadores número 1 de ENAP Magallanes, Alejandro Avendaño. Los trabajadores plantearon que la gerencia de exploración sea instalada en Magallanes, con un proyecto de sustentabilidad, haciendo un llamado al gobierno de entregar los recursos para la viabilidad del desarrollo de la empresa. Los trabajadores del petróleo, ante esta situación, se declararon en estado de alerta. Escuchas La Chispa Informativa. Atrévete, te ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente, deja de temerle. Trabajadores del comercio afirman que no tienen nada que celebrar en este bicentenario. En una declaración pública emitida por la Confederación Nacional de Sindicatos, Federaciones de Trabajadores del Comercio, Servicios, Industrias y Similares de Chile, CONFETRACOSI, los trabajadores del comercio aseguran que para ellos la conmemoración del Bicentenario no representa ocasión de celebración. La declaración señala lo siguiente: para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, la conmemoración de esta efeméride no es ocasión de celebración. Las condiciones de trabajo, la desigualdad social y económica, los sueldos indignos de la mayoría, la precariedad y la inseguridad laboral nos indican que las condiciones en la actualidad no representan ni se acercan a las que los trabajadores y trabajadoras deberíamos tener en un país que cumple 200 años. Todas las conquistas y derechos sociales de los trabajadores obtenidos durante los últimos 100 años fueron confiscados en 17 años por una dictadura militar cruel e inhumana. Ningún gobierno posterior a esa repugnante dictadura ha sido capaz de reponer a los trabajadores y sus organizaciones su respeto, dignidad y derechos que les corresponden social y moralmente. No nos sentimos satisfechos, ni mucho menos, de lo que la clase política y dirigente de nuestro país ha hecho en favor de los trabajadores y trabajadoras en una democracia que sigue tutelada por una constitución política que nos dejó el dictador, señalaron en la declaración los trabajadores agrupados en la CONFETRACOSI. Noticias internacionales en la Chispa Informativa. Francia. Más de 2 millones de personas salen a la calle para manifestarse en contra de la reforma de las pensiones. Nicolás Sarkozy se enfrenta a la cuarta jornada de huelga legal y de protesta masiva en lo que va del año contra su anunciada reforma de las pensiones, que prevé retrasar la edad mínima de la jubilación de los franceses de 60 a 62 años. El Ministerio del Interior ha cifrado la participación en 1.100.000 personas, aun cuando, según los sindicatos, las manifestaciones en toda Francia han aglutinado a 2.5 millones. La policía, por su parte, las ha cifrado en 557.000, superándose así, según los sindicatos, la última protesta general celebrada el 24 de junio que sacó a la calle a cerca de 2 millones de franceses, donde la policía dijo entonces que eran unos 800.000. El ambiente de la manifestación de París ha sido festivo. La protesta ha sido tan numerosa que se ha tenido que dividir en dos y circular por sendas calles. Los sindicatos han dicho que han participado unos 250.000 manifestantes, mientras que el número barajado por la policía es 80.000. La huelga se hace notar sobre todo en el sector de transportes. En París, el metro funciona, según un portavoz de la compañía, al 80% aproximadamente de su capacidad, pero los trenes de cercanías, que son el verdadero motor de la ciudad, solo marchan a un 50%. Air France calcula que mantendrá el 100% de los vuelos transoceánicos, pero que, en el aeropuerto de Orly, por ejemplo, se anularán el 50% de los de medio y corto recorrido. La Sociedad Nacional de Ferrocarriles, SNCF, tuvo que anular todos los trenes de noche, lo que incluye los TGV que comunican París con Madrid y Barcelona. Uno de cada cuatro trabajadores del sector público, el 24,7%, ha acudido a la huelga, que ha sido secundada también por el 16,2% de los empleados públicos regionales y por el 17,7% de los trabajadores de los hospitales. Euskal Herria, acción del sindicato LAB en el Banco Santander de Iruñea. Siete sindicalistas del sindicato Languile Aptersalen Batzordeak, LAB en castellano Asociación de Trabajadores Patriotas, ocuparon por cerca de 2 horas las dependencias del Banco Santander de Navarra, con el fin de denunciar los beneficios de la banca española que en menos de 6 meses bordea los 8.000 millones de euros, mientras toda Europa entra en un periodo de recesión económica. Los sindicalistas se encadenaron a los pilares de la sala de atención del banco mientras gritaban consignas y arrojaban panfletos con la información sobre los hechos. Septiembre.